cuentan. Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Continuamos, amigos oyentes. Ya saben que le acompañamos hasta las 13 horas, hasta la 1 del mediodía, con este programa, y seguimos teniendo invitados aquí en la radio, cosa que agradecemos notablemente. Agradecemos la asistencia a quienes hacen un esfuerzo por venir hasta la radio y contarnos sus historias, que para nosotros todas son muy, muy, muy importantes. Hoy tenemos también, junto a Pepa Pérez, también está nuestra amiga Inés Fontivero. Buenos días, buenos Inés. Buenos días, Ale, buenos días. ¿Cómo estás, amiguita? Muy bien, ¿sí? Muy bien, sí, sí. Gustosa estar en la radio, ¿no? Ahora sí que la radio es un placer siempre. Ahora sí que es una radio, ¿eh? Tenemos aquí pues compañeras de Paradigma que están con nosotros esta mañana. Y bueno, aparte de Javi, está también Miguel Ángel Aguilera y un amigo más que... ¿Cómo se llama? Paco. Amiga, amigo, tenemos que hablar de los barrios, tenemos que hablar de la gente, ¿eh? La gente esas que siempre están luchando y buscando la fórmula y el modo de poder... encontrar una justicia ante sus necesidades. Tenemos que contarles a todos ustedes lo que pasa en estos barrios que nosotros conocemos, que a lo mejor pasamos por ahí, pero no somos capaces de percibir que hay problemas y que hay reivindicaciones que están ahí al orden del día. Y Inés, cuéntanos, ¿quiénes nos acompañan esta mañana? Pues mira, nos acompaña miembros de la Asociación Vecinal Amargacena del barrio Guadalquivir. Entre ellas está Isabel Sánchez, Manolo López y Isabel Márquez. Dos Isabeles, ¿no? Dos Isabeles, eso lo bueno abunda. ¿Y cuál es el problema de estos amigos y amigas? Pues la cuestión del barrio Guadalquivir son las viviendas de alquiler. Entonces, que son propiedad de la Junta de Andalucía, y ahí está el problema de mantenimiento, tanto de las viviendas como de los exteriores, ¿no? Isabel, ¿cuál es lo que reivindicas tú? Pues... Tocar un poquito eso, si hace mucho ruido. El micrófono un poquito, tocarlo un poquito. Eso. Tocarlo un poquito, por favor, que hace un ruido enorme. Pues... yo llevo poco tiempo en la Asociación Amargacena, pero sí es verdad que tenía muchas ganas de participar de alguna forma y comunicarnos con el exterior, sobre todo ya que nos dais esta oportunidad de expresar lo que vemos. Es verdad que hay viviendas de renta libre, hay viviendas de alquiler, hay viviendas de alquiler con derecho a compra, en el cual yo vivo una, soy ahora mismo la administradora, lleva la manzana, pero a mí me ha tocado ser la presidenta de la mancomunidad de la manzana 9. Entonces, desde dentro de las comunidades estamos intentando arreglar lo que podemos, pero el problema es que los exteriores y también las zonas comunes que pertenecen a la Junta de Andalucía todavía, porque hay muchos con alquiler, pues están muy dejados. Luego, problema asociado, el más fuerte que veo yo es la dejadez de muchas décadas, y los locales de la Junta de Andalucía, tanto la parte también de las cocheras. Comunidades de locales que no se aportan a las mancomunidades, y las problemáticas que trae cuando estos locales se ocupan ilegalmente, y casi la mayoría somos personas habituadas a una convivencia normal, pero sí que es verdad que hay algunas personas que nos impiden vivir bien, con calidad, sin ruidos, sin suciedades, y nosotros estamos todos a costa de pagar para mantener. Entonces, intento siempre fijarme en las demás manzanas, algunas con un poco de precaución, para que no se vean invadidas personas que están ahí. Pero esa solución hay que darla. No se puede vivir así, y a la misma vez todas las zonas comunes deterioradas y sucias. Isabel, ¿ese deterioro es por los años, por el no mantenimiento o por el mal uso de las viviendas? ¿O no la cuidamos quienes vivimos ahí? ¿Qué ocurre? Yo le daría la razón en las tres cosas. Ha sido falta de mantenimiento y mal uso, claro. Si tú dejas que esos locales se invadan y utilicen la calle de servicio de mal uso, de suciedad y de dejadez, de venga, nos acostumbramos a todo. Por supuesto, las tres cosas influyen. Además, cualquier propietario de una vivienda que la tenga alquilada, tenga un inquilino, el propietario su deber es mantener la vivienda y tenerla en condiciones habitables para el inquilino, ¿no? El inquilino tiene unos deberes y unos derechos, pero el propietario, en este caso, el propietario es la Junta, ¿no, Manolo? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la filosofía o la práctica de la administración autonómica con respecto a el parque de vivienda que se fueron construyendo a partir de, bueno, primero fueron heredad del Ministerio de Vivienda o del Ministerio de Fomento en su tiempo, en la transición, y posteriormente las que han ido construyendo la propia Junta de Andalucía, ha sido una actitud de dejadez, una actitud de abandono y siempre la búsqueda de quitarse de en medio los problemas. ¿Y cómo se quitaban de en medio los problemas? Haciendo una política para venderla a cualquier precio, venderla en cualquier condición para que fueran los propios vecinos y vecinas los que se hicieran responsables de toda la situación que se tenía. Por tanto, aquí hay un problema que es que la administración renuncia a las competencias y a las obligaciones que le corresponden. Entonces, durante décadas ni han hecho un seguimiento de quiénes eran los adjudicatarios ni de cobrarle el alquiler social que tenían, ni de arreglar las viviendas, ni de los espacios comunes tenerlos adecuados, ni cuando hay rotura hacerle frente a... Y siempre es, no, nosotros no tenemos, o no hay fondos, o nosotros es que esto no podemos hacernos cargo, que lo que tenéis que hacer es comprar las viviendas, y hay una presión constante de vivienda. Entonces nos encontramos en una situación muy compleja. En estos momentos conviven en la misma manzana, en la misma escalera, alquiler, opción a compra y propiedad. No es venta libre, como Isabel decía, que en su sentido tiene razón, que es que son de venta. Son de venta de VPO y de VPO, además, de carácter más social, ¿no? Pero lo cierto es que esa complejidad está haciendo de que la administración abandona, abdica de su responsabilidad y todo tiene que ser soportado por los vecinos. Entonces, esta degradación de décadas en la que produce que haya unas situaciones que sea imposible que puedan ser afrontadas por los propios vecinos, ni de alquiler, ni de compra, ni de opción a compra, ni de los nuevos que vienen que se han traspasado la vivienda de manera irregular, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es una confusión total. Bueno, habéis dicho que el barrio está completamente dejado, ¿no? En cuanto a suciedad y todo eso, ¿no? Entonces, ¿los servicios de limpieza de Sadeco no pasan por allí? ¿Isabel? Sí, pasan todos los días. Pero si más limpian, más basura echan, porque eso es de pena. Pasa por la mañana y por la tarde parece que no han pasado. Se salen a comer allí, tiran las bolsas de basura, tiran las latas, tiran las botellas, todo lo tira. Que Sadeco pasa todos los días, ¿verdad? Que digan que no, sí. Pasan las barradoras, pasan con las sopladoras, todos los días, pero ellos viven así. Ellos se van allí, a lo mejor a las 10 de la mañana y están todos los días tirados en la calle. Cuando dices ellos, ¿quién son? ¿Los propios vecinos? Los propios vecinos de esos de alquiler, porque son los que están acostumbrados a todo eso. Y luego ya también tenemos el problema con la Junta de Andalucía de la Manzana 11 y 12, donde cuando le entregaron esas viviendas tenían su plaza de garaje. Y en la fecha que estamos, que llevan viviendo allí 25 años, todavía no se la han entregado. Isabel, ¿y qué habéis hecho hasta ahora para solucionar este problema, ¿no? De las viviendas de la Junta. Hemos tenido ruedas de prensa, hemos pedido reuniones, nos han recibido solamente una vez, hace ya más de un año. Uh-huh. Y ahora estamos en espera de que nos reciban otra vez, a ver qué solución se le da. ¿La reunión que habéis tenido, que es con la Agencia de Vivienda de la Junta con ABRA, ¿no? Pues luego también está el problema de los locales. Allí en la Manzana 11 había tres locales cerrados, han cogido, lo han abierto, se han acomodado allí y arriba tienen su vivienda. Eso no debían de permitirlo, porque allí hacen todas las necesidades. Uh-huh. Allí están tirados todo el día en la calle, allí hacen candela, allí hacen de todo. Hombre, y eso es una imagen muy fea para el barrio. Pues sí, pero eso también es parte de su cultura y de su forma de vivir. Lo que pasa que, claro, que atañe a los demás, ¿no? A los que tenemos otra manera de convivir y demás. Pero que también es una dejadera. Manolo. No, yo es que creo que hay casos que son más individualizados. Hombre, eso no es una cuestión de cultura. No. Ellos tienen vivienda. una vivienda adecuada durante mucho tiempo. En casos aislados, como es este caso en concreto, lo que haya una usurpación de otro espacio público para su servicio. Pero yo creo que ese es un caso determinado, que lo que está afectando es a toda la comunidad de su entorno. Igual que el espacio público en general, hay cierta convivencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que en determinados lugares, espacios concretos, puntos concretos donde se concentra más la vida en la calle. Pero en el resto de la barriada y hasta en las propias viviendas, en los propios patios de las manzanas, hay una realidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando existe esa dejadez de parte de la administración, de que no arreglan los bajantes, que se cae, que la luz se va y ya no hay iluminación pública, pues va generando un deterioro en el medio, en el ambiente, en la forma de convivencia, y eso va grano a grano, a decir, o lata a lata, si queréis, o en situaciones de que la suciedad después se acumula y es más difícil así. Isabel, presidenta, esta situación que se indica aquí, que explica Manolo, ¿estamos realmente en condiciones de hacer responsable exclusivamente a las administraciones públicas por el comportamiento incívico de algunas personas? ¿O es una cuestión que tenemos que arreglar entre todos? ¿Cómo podemos hacer para convencer a quienes no saben convivir de una manera normal, correcta, respetando a los demás vecinos y vecinas? ¿Cómo planteamos la solución? Porque no solamente podemos culpar a la administración. Yo creo que eso es de todo. Eso tiene que entrar los servicios sociales y empezar no por los niños, sino por los padres, a educarlos. A decir, aquí en la calle no se hacen candelas, aquí no se ponen las chatarras, porque enfrente de la residencia de mayores tenemos otra manzana, que eso es una vergüenza para el barrio. Allí hacen las candelas, allí guisan, allí están ellos metidos en los locales, y eso hay que evitarlo. Tienen su vivienda, y el que no tenga vivienda, pues que se la vayan dando según se vayan quedando vacías. Sí, para la gente que está escuchando el programa, estamos hablando del polígono Guadalquivir, sí. ¿No? Sí, porque estamos hablando del barrio, pero a lo mejor mucha gente no que está escuchando ahora no sabe muy bien. Pero eso de vivir en Guadalquivir o vivir en el sector sur, ¿tiene esa connotación que la gente vive de una manera no adecuada, entre comillas, o no correcta, Isabel? No, yo creo que ese no es el problema. Hay la mayoría, por tercera vez, por cuarta, somos gente que vivimos normal, podemos convivir. Yo he vivido en muchos sitios y convivo igual que aquí. Simplemente que hay una dejadez grandísima de las administraciones, en este caso cada cual que se atribuya a la suya, pues de esos locales que se dejan y no se mantienen cerrados, se ocupan, y claro, lo ocupan otras personas, pues sí, es verdad que es por otra cultura, pero yo vivo en la Manzana 9, que en este caso la otra Isabel es la presidenta de la Asociación Amargasena. A mí me ha tocado ser presidenta, pero de mi comunidad, de mi Manzana 9. Entonces, a mí que me está tocando ahora esta parte de arreglar y de todo. Entonces, lo nuestro no luce, porque cuando yo entré a vivir ahí y mi vivienda ya sí la tengo en propiedad, sin opciones a poder meterme en otro sitio, todo el dinero que nos gastamos, cuando yo entré ahí, no estaban esos locales abandonados, ni estaban ocupados por personas ilegalmente, con lo cual no teníamos esta problemática de dejadez. Lo ven, pasan, lo comunicamos, pero no hacen nada. Entonces, yo quiero que la gente tenga dignidad de vivir en condiciones, respetar su cultura, pero lo que no podemos vivir es que en las aceras mismas que pertenece a nuestra limpieza de nuestra comunidad que estamos pagando, hayan, pues, contando cuando fueron a echar la fotografía al diario de Córdoba, 6 porquerías, voy a decir porquerías, de personas humanas, además de la poca educación que muchos la tenemos de recoger nuestras necesidades de nuestros perritos o de nuestras mascotas. El resto, pues, no, es tirar y tirar, pero eso es una inmensa minoría. Se puede decir inmensa minoría, porque dan mucho que hacer, que no mantienen eso porque tampoco le cortan el medio que ellos uh-huh. proporcionan para eso. Y el problema de la vivienda de alquiler en la que son propietarios la Junta de Andalucía es un problema que afecta a más barriadas de la ciudad de Córdoba, porque la realidad es prácticamente la misma. ¿Habéis tenido apoyo de la Federación de Asociaciones Vecinales en este caso para intentar que la Junta se implique en la rehabilitación de zonas comunes, de manzanas y de locales? Bueno, en estos momentos desde la Federación se creó un grupo de trabajo, una comisión de trabajo con distintas asociaciones, especialmente de los tres barrios donde existen más viviendas sociales. Tenemos que tener en cuenta que las viviendas sociales no solamente están en los tres barrios que todos conocemos, Palmera, Morera, Barrio Guadalquivir. Tenemos en la zona centro, en la zona de del Campo La Verdad, tenemos en la Fuensanta, tenemos viviendas sociales ahí en todos lados. ¿Qué es lo que caracteriza a determinados barrios? La concentración y la uniformización del tipo residencial que existe, que en el caso de Palmera es exclusivamente vivienda social, muy mayoritariamente de alquiler, aunque ahí también ya hay una pequeña zona como el patio Vicente Sereno, que son de venta, de propiedad, de compraventa. Tenemos el caso de las Moreras, que también en su inmensa mayoría son de alquiler, aunque ahí hay más proporción de compraventa, y el caso especial del barrio del Guadalquivir, donde existe una mezcla más grande, porque ya no solamente son viviendas públicas, sino que también, o de promoción pública, también hay viviendas de promoción privada. Por lo tanto, hay una zona amplia de viviendas de VPO, de promoción privada, hay las viviendas públicas, que tienen estas características de tres vecinos diferentes, ¿no? Por lo tanto, hay una realidad más compleja. Estamos trabajando en ese sentido. También cuando estamos hablando, hay la idea de presentarle a la empresa de saneamiento, Sadeco, de Córdoba, una propuesta de una actividad socioeducativa para desarrollar en el barrio lo que estaba comentando antes Isabel, un proceso de educación, de aprendizaje que sea participado, y eso con la experiencia que ya han tenido las Palmeras queremos también desarrollarlo en el barrio. Todas estas cosas son cuestas, hay que planificarlas, hay que elaborarlas. Eso es un plan integral de todas luces, ¿no? Tenemos el plan integral general de la barriada, pero después, sí. Bueno, también sabéis que en el Distrito Sur, que es catalogado según los índices urbanísticos más por pobre, parte de la Unión Europea como el distrito más de los más pobres de España, que hay un plan integral general. En nuestro caso, en el barrio Guadalquivir, lo que estamos planteando son acciones concretas, específicas, ¿no? Especializadas, y una de ellas es el tema de la limpieza y del saneamiento general. Oye, si la queja es de la administración pública, la administración pública la gestiona un partido político que está más de 40 años gestionándola, ¿no habría que plantearse alguna otra cosa más que la protesta o que buscar una solución de otro tipo, de otro modo? ¿No habría que tomar otra medida? ¿No habría que buscar otra solución? Sí, protestas hacemos muchas, pero como ellos no nos escuchan de ninguna de las maneras... Pero entonces tendríamos que cambiar los gestores, ¿no? Yo creo que sí. Claro, es que todas las medidas, si son integrales, tienen que ir en ese sentido también, ¿no? Es que allí también tienen otro problema, que las viviendas son todas de alquiler, se ha roto la luz de los patios y no la arreglan, están a oscuras ciento y pico de vecinos. Que entran a su vivienda, para entrar a su vivienda, tienen que pasar por el patio y está todo a oscuras. Tanto la manzana 11, 12, 14... 16, toda oscura, allí da miedo de entrar de noche. Por eso digo, si la administración que gestiona los recursos públicos no lo gestiona, hay que buscar otros gestores. No sé si entiende la pregunta. Sí, pero mientras tanto, aquí hay un problema, eso es un problema más general, eso ya no es un problema del barrio, eso no es un problema de los vecinos concretos de un barrio, eso estamos hablando de un problema de visión de una comunidad, de una sociedad, en este caso de Andalucía, de los pueblos andaluz, que tiene una expresión político-social que al fin y al cabo es su expresión político-social. Nosotros, cada uno de nosotros, no como asociación, cada uno de nosotros podemos tener nuestras propias visiones o nuestras propias ideas, nuestros propios objetivos para cambiar esto. Claro. Pero como asociación, lo que nosotros nos renunciamos es a el martillo pilón. Nosotros tenemos que continuar insistiendo, continuar reivindicando, que al mismo tiempo también construyendo. ¿Cómo? Con estas propuestas alternativas de cómo desarrollamos esos programas socioeducativos, cómo desarrollamos proyectos y programas o actividades en el barrio para la convivencia, para el empoderamiento de los propios vecinos y vecinas. Tiene que ser compartir. Lo que no podemos es, mientras llega el día que cambien los gestores, se va acumulando ahí. Claro, el nos problema. Cruzamos de brazos. Nosotros tenemos que seguir. Sí. Bueno, pues ha sido un placer que estéis aquí vosotros. Además, soy de mi distrito, que os conozco perfectamente. Y bueno, pues vamos a ver cómo termina esto. Lo ideal sería que se trabajara de forma conjunta con las tres barriadas que están afectadas, porque así sería más fuerza, ¿no? Y con las que estamos menos afectadas, pero que también debería como algo en conjunto, ¿no? Y que la federación que está ahí apoyando eso, pues también. Y a ver en qué queda, estaremos pendientes cómo van las cosas, ¿vale? Y informaremos a tiempo de cómo va todo. Pues muchísimas gracias. De más está decir, Isabel, Manolo, Isabel, que los estudios Feli Ortega están abiertos para todos vosotros cuando estiméis oportuno. Y como tú dices, hay que ser martillo pilón, pues seguiremos hablando de este tema muchas veces, las veces que queráis, para que quien se escucha o quien decida estas cosas algún día pues haga eco de vuestras quejas y vuestras inquietudes y se puedan buscar soluciones objetivas para poder resolver este problema. Así que muchas gracias por estar. Muchas gracias a vosotros. Este estudio vuestro, esta radio vuestra, cuando queráis, ¿ok? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.